Accident in Love, banda sonora de Shrek, Counting Crows. Y hablando de películas, vamos a hablar de Michael. Obvio, todos los días vamos a tener una noticia, pero realmente porque se producen las noticias. Sí, es verdad. Imagínate que hay un furor renovado por Michael Jackson, porque Colombia es el país número 16 con mayor consumo global de canciones del rey del pop. Celebra lo curramba. Te quiero Colombia, te quiero Colombia por eso. Noticia que me encanta. Y es que en la última semana las reproducciones del artista crecieron un 70% en plataformas como Spotify, impulsadas evidentemente por el reciente estreno de la película Michael, protagonizada por su sobrino Jafar Jackson. El fenómeno también está reflejando que el comportamiento de los usuarios tiene un aumento del 88% en la inclusión de sus canciones en playlist dentro de este país. Muy bien. Esto pues no se limita solo al ámbito local, como les decimos, somos el país número 16 a nivel global en consumo, pero Bogotá entró al top 10 de ciudades con mayor número de reproducciones, ubicándose en el puesto número 9 a nivel mundial. Mira, vamos, Rolos, haciendo algo bien. Te quiero, gracias por eso. Esto pues evidentemente lo que nos muestra es este renovado interés por la obra del artista, incluso décadas después de su fallecimiento. Y también hay un revuelo en el cambio. Hay relevo. Hay un relevo. Yo les dije que paciencia. Hoy Catalina iba a estar con medio acá, medio allá. Hay un relevo en el cambio del perfil de la audiencia. Lejos de tratarse únicamente de oyentes que de pronto vivieron este auge de Michael Jackson, 80, eso, 90, pues el 68% de quienes lo escuchan actualmente en nuestro país tienen menos de 24 años. ¡Ay, es otra noticia! ¡Hay futuro! Hay razones para creer. Corazón, gracias por esto. Y pues eso, evidentemente, lo que nos dice es que las nuevas generaciones están llegando a descubrir su catálogo, lo están consumiendo. Ay, muy chévere. Sí, vamos a celebrarlo. Yes. Sí, señor. Amén, hermano. ¿Estás lista? Vamos. Ahí viene. ¿Tú también? Sí. Tienes que verla, Catalina. Yo sé. Te pido, por favor. ¿Listo, muchachos? Aquí vamos. Buen día y tenemos información muy importante. Así es, seguimos con información importante para los oyentes de la X, porque el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljack Pacheco, presentó este miércoles 6 de mayo la segunda parte de paz electoral con un enfoque pedagógico que está dirigido a evitar lo que se llama la indebida participación política de los servidores públicos, todo esto en el marco de la próxima elección presidencial. Y según el procurador, pues hay 6 comportamientos de los servidores públicos que no se permiten de cara al proceso electoral. Y yo te los digo. A ver. Entonces, está financiar o promover campañas políticas desde el cargo que ocupan, presionar o favorecer subalternos para apoyar candidatos, usar recursos públicos en reuniones o actividades políticas, difundir propaganda electoral, inclinar o autorizar el uso del aparato del Estado a favor o en contra de una causa o partido y usar información reservada de la entidad con fines políticos. Bueno, además de eso, la entidad pues puso a disposición varios medios para que cualquier persona de manera libre pueda informar sobre conductas que puedan constituirse como una indebida participación en política. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? A través de la línea 601-587-8750, opción 1, les repito, 601-587-8750, opción 1. A nivel nacional, el 01-8094-808, repito, 01-8094-808, y también es posible radicar información a través de la sede electrónica de la entidad www.procuraduría.gov.co. Todo claro. Y no perdemos la esperanza, tal vez, no hay por qué perderla. De tenerlo a él por estos lados. Ah, no, yo sigo como con la selección, la fe intacta. Bueno, te voy a hablar de música nueva. Y afortunadamente de una agrupación que sí estará con nosotros porque se hizo el milagro. Y de paso, pues también estamos contentos porque La X presenta What's New. Maroon 5 ha publicado nueva canción. Ay. Sí, señora. Ya era justo y necesario. Resulta que este es el primer lanzamiento desde la edición deluxe de su Love Is Like. Funciona también como un abrebocas porque arrancan esta gira en la que afortunadamente hacemos parte. Sí. Va a estar por América Latina y también por Europa. La canción se llama Heroin. La presento y me dicen qué tal les parece. Listo. Por ahora que no llueva más. Exacto. Así frito está bien. Only happy when it rains is garbage. Bueno, vamos a hablar de cositas varias. De cositas que regresan, porque hemos sentido mucha nostalgia noventera, dos milera en los últimos años. Se ha despertado todo este tema. No sé si es porque ya la gente... las pasaba de un reel que decía eso, que ya la gente no pensaba el cine y las producciones como algo muy nuevo, sino que están retomando lo que funcionó en años pasados para crear precuelas, secuelas, nuevas versiones, etcétera, que lo hemos visto. ¿Cómo te fue con esa película? Estamos hablando en específico de Legalmente Rubia. ¿Cómo te fue? Es una comfort movie. O sea, yo la veo cuando no quiero pensar, me parece divertida. Reese Witherspoon, pues, fantástica. Es muy chévere. Es muy buena actriz, además divina. No es de mis películas favoritas, no está en el top, pero pues sí, es como esas es icónicas. Divertida. Exacto. ¿Qué pasa, Dayana Rodríguez? ¿Qué pasa, Rodríguez? Catalina? Cuéntame, ayer vi la noticia por encima y le dije, esto es del área de Catalina. Pues resulta que llega la precuela de Legalmente Rubia. Su estreno es muy, muy pronto. Justo ayer publicaron como el primer vistazo exclusivo de esta serie, que va a mostrar la versión más inocente de esta icónica abogada Géminis, porque es bien Géminis ella. Va a salir el primero de julio en Prime de Video. Este año. Sí, no, para que estén bien pendientes. Y todo pues brilla y gira alrededor de Elle, que es la protagonista, Legalmente Rubia, pero nos va a mostrar cómo era ella antes de llegar a sentirse básicamente como un pez fuera del agua cuando llegó a estudiar en Harvard, que era esta chica toda de rosado, súper cute. Pero que al final era pues una chica brillante. Muy inteligente. Exacto, que tenía mucho talento. Entonces la vamos a ver en 1995, cuando todavía vivía con su mamá, cuando estaba terminando el bachillerato, estaba decidiendo para dónde quería ir con su vida, amistades complicadas, romances prohibidos, mucho tema de moda, obviamente va a salir ahí también. Amistades peligrosas. Sí, hay amistades que son peligrosas. Peligrosas. Y pues vamos a ver cómo todo, cómo era ella cuando chiquita. ¿Te llama la atención? Sí. Ahora, es que hay algo que... ¡Qué emoción en ti! Es que hay algo que no sé. Emoción. Porque a mí me gustó lo que mostraron en el adelanto. La actriz que la protagoniza es Lexi Mindtree. Sí. Pero es que Reese Witherspoon tuvo una hija que es una fotocopia. Y tan tiene más o menos la edad de esa niña. Quiera llamarla. Ahora, tal vez por el tema del Nepo Baby, no sé. O tal vez a la hija no le interesa. Puede ser. Ella ha salido en películas, sabemos, no sabemos. Yo no sé si su hija haya salido en algo. Pero si tú haces una fotocopia. Sería idéntica, sí, es verdad. La verdad. Podrías sí. usarla. Ahora, la actriz que lo hace bien. No le estoy echando tierra, pero es que uno ya tiene una cara. Qué de... chévere que se pareciera. Sí. Sí, obvio. Pero bueno. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿junio, julio? Esto sale, ya te digo exactamente, el primero de julio. Listo, perfecto. Para que estén pendientes. Y una canción que aparecía en la versión original, la primera que conocimos, de Legalmente Rubia, era esta de Hot Chocolate. You sexy thing. Es A$AP Rocky, la canción es Punk Rocky. Ayer muy temprano les contábamos con Cata que era posible que se estuviera haciendo una purga en Instagram. Sí, porque vimos en nuestros perfiles que habían bajado el número de seguidores. Y sí, está pasando. Resulta que se dio a conocer que están eliminando lo que nosotras decíamos y son cuentas bots. O cuentas inactivas. Exactamente. Hay números importantes de todo, de absolutamente todo. Así humildes como Catalina y como yo, pero también famosos, se han visto afectados por esta reducción. Si ustedes quieren mirar sus seguidores, es posible que también hayan bajado sus números de seguidores. Y es por eso mismo. Kylie Jenner bajó 15 millones. ¿15 millones? ¿Cómo vas a perder 15 millones de seguidores? Uh-huh. ¡Ay! Cristiano Rolando, me encanta decirle así. 8 millones. No, es mucha gente. Selena Gómez, 6 millones. Ouch. Ariana Grande, 6 millones. Taylor Swift, 4 millones. Justin Bieber, 5 millones. Y yo quejándome por mis 40 que había perdido. Nosotros acá es que hay como 100. Sí. Ay, ¿tú cuántas tenías? 35. Pero pues está bien, entre más grande sea la cuenta, seguramente más bots, obvio, más cuentas inactivas va a tener. Entonces, eso es lo que está pasando, como tú dices, hay perfiles falsos, inactivos, eso se traduce en que sí se va a afectar los contadores de seguidores. A quien impactará la eliminación es a todo el mundo. Y básicamente uno también puede eliminar a esos seguidores, esas cuentas inactivas. Hay un paso en Instagram que te permite ver qué cuentas no se están moviendo y tú las puedes sacar de tus seguidores para que no afecte tu engagement. Y lo que pasa es que mucha gente utiliza estas cuentas falsas para subir sus métricas, pero no es real, que era lo que estábamos también, ajá, diciendo. Eso es mejor tener poquitos, pero de verdad, reales. Sí. Acá en el corazón, en el Cora, a que sean puros bots ahí de mentiras, así que sí. Bueno, para que no se preocupen, si perdieron dos seguidores, está bien, hace parte del proceso. Un día como hoy en Mañanas X. Un día como hoy de 1990 salía esta canción que hizo parte del álbum Violator de Depeche Mode. Una de las canciones más importantes en la historia del rock. Mi preferida de ellos con Precious. Este hombre en vivo cantando esto. Ay, amigos, nos abrazamos, celebramos y damos las gracias, cerrando esta hora de buenas canciones en Mañanas X. Cerrando esta hora con Ekelani, es Folded, cada vez más cerca, por lo menos geográficamente, a tener a BTS, sí, por estos lados, porque están en México. Ayer vi esa plaza llenísima, imágenes, vi, trató de hablar en español. Ay, hermoso. Más bello, mi muchacho. Y pues están por esos lados. Sí, ellos sorprendieron a más de 50,000 personas que estaban esperando por su llegada. Hay que recordar que la gente de México había pedido incluso más fechas. La presidenta mandó una, dijo, carta a Corea, mejor y dicho. Y le respondieron como, ay, muchas gracias por tu interés. Nosotros te llamamos. No nos escribas, nosotros te... Pero bueno, ella lo recibió. Sí, esto fue una locura porque... pues muchos esperaban que los artistas aparecieran como en distintos sitios emblemáticos de Ciudad de México y aparecieron en el balcón principal del Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum. Miles de fanáticos estaban en el Zócalo con la esperanza de pronto pasan por acá. Pues y mira, los artistas normalmente salen a conocer. Tomarse su foto también. Exacto. Obligada. Y pues allí aparecieron, se reunieron 50,000 personas. No, abajo del, sí, balcón. Vi un poco de letreros muy divertidos. Tú deberías usar esos también cuando vayas a ver a Harry Styles. Como cásate conmigo. Y realmente el cásate conmigo era casarse con México, porque tenían la bandera de México. Ah, ok. Una cantidad de cosas. Ellos muy elegantes, muy formales. Sí, ellos siempre. Lindos. Son como carismáticos, pero sí, medio, sí, tímidos. Sí. Uh-huh. Salieron a hablar y estaban diciendo, amamos a México, los queremos, muchas gracias, la energía es increíble. Y bueno, además de todo eso, pues ellos de los escenarios también están saltando a las consolas de videojuegos, porque están impulsando una nueva era que, mm-hmm, va a fusionar, mm-hmm, las dos cosas. Claro que sí. Esto se va a llamar BTS World, que va a permitir a los usuarios interactuar con una historia protagonizada por los propios integrantes de la banda. Es un juego desarrollado para dispositivos móviles que va a tener simulación, storytelling y que pues está diseñado básicamente para fortalecer el vínculo entre los artistas y su ARMY, que es su fandom, que además son súper fieles. Va a llegar por medio de distintas plataformas, todavía no hay demasiada información, pero sí dicen que puede integrar música, es decir, que podemos tener, por ejemplo, instrumentos de ellos como tipo Fortnite. Ya, perfecto. Cuando salía, no sé, claro, la edición, sí, Sabrina Carpenter, que tú podías tener la guitarra, bailar, bien, como ella, cantar y tener peleas con los demás, etcétera. Así que cuando tengamos más información de este juego de BTS, les va vamos a estar contando. Ya casi. Sí. Swim, swim, waterfall.